calladita en la boca, que no, que salgan a la calle y que no están solas, que aquí hay gente que las apoya también. No están solas. ¡Más maltrato! Una dosis de sinceridad. Escucha lo que digo. Los recuerdos del ayer.